vamos a hacer lanzamiento en compañía del viceministro, doctor Fernando Ruiz, va a estar, y va a estar también el director del Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a hacer el lanzamiento acá, mirar el panorama departamental y a presentar todas las acciones de detección, de prevención, de manejo que se deben realizar frente a los diferentes tipos de cáncer que afectan a la población, y a mirar todas las estrategias que se deben desarrollar en la, y se van a desarrollar en la próxima década. ¿Dónde y a qué hora se va a llevar el evento? El evento se va a realizar en la Universidad del Tolima a las 8 de la mañana. 8 de la mañana en el bloque 33 de la Universidad del Tolima. Se confirmó la presencia del viceministro de Salud, ¿no? Sí, viene el doctor Fernando Ruiz y también va a estar el director del Instituto Nacional de Cancerología y va a estar todo el grupo que maneja enfermedades no transmisibles como el cáncer del Ministerio de Salud. Doctor, de otro lado, se han venido incrementando las muertes por dengue. ¿Puede ser que la gente esté confundiendo la gripa con dengue en algunos casos? No, pues es muy difícil que los médicos no establezcan esta relación, ¿no? Yo lo que creo es que, pues a la fecha van 3 casos confirmados, lo mismo que hemos tenido desde el principio de año. Hay otros casos que se sospecha pueden ser dengue, pero hay que descartarlos a través de las pruebas de patología correspondientes. Cuando hay una epidemia de dengue, suceden 2 cosas. Toda persona que llega con fiebre o malestar general a un servicio de urgencias, usualmente uno la rotula como dengue, y eso está bien porque hay que buscarlo y hay que descartarlo. Y en segunda instancia, también cuando hay cuadros muy similares, se rotulan de esa forma. Aquí lo importante en este tema es un llamado a conciencia a la comunidad. Me parece que aquí la comunidad no asume la responsabilidad que le corresponde, no la está asumiendo. Ni asumen la conciencia y ni han hecho conciencia de cuál es el papel que deben jugar frente al control del dengue. ¿Sabe quiénes son los responsables del dengue? Somos cada uno de nosotros. Uno va por la avenida Guabinal o va por la avenida Ambalá y uno lo que encuentra es basura al lado y lado, encuentra en muchos sitios inservibles que son focos y criaderos para que se multiplique el dengue. Si la comunidad no actúa desde su casa, eliminando los criaderos donde puede estar el mosquito, si la comunidad sigue arrojando basuras a la intemperie, si la comunidad en los barrios no se organiza a hacer recolección en los potreros, cada habitante debe coger una bolsita y ahí en los potreros hacer recolección, porque ¿quiénes son los que llenan los potreros de inservibles, de frascos, de tarros, de botellas? La comunidad. Entonces aquí la invitación es que la comunidad haga conciencia, asuma la responsabilidad frente al control social del dengue. El control social del dengue no es de las autoridades sanitarias, esto es conjunto, entre todos. Todos contra el dengue lo hemos venido expresando. Queremos retomar nuevamente el tema de los cementerios. En los cementerios la gente sigue llevando agüita en los floreros, y eso es un foco para que crezca el mosquito. Hay que echar la arena al florero, ese es un llamado importante y especial que queremos hacer. El tema de las albercas, no las lavan cada 8 días, no las tapan. Los tanques, uno ve tanques descubiertos y tampoco los tapan. Entonces, aquí necesita que la comunidad asuma el papel que le corresponde en el cuidado de su salud, porque nosotros somos los que fomentamos los cuidados. Entonces, le agradezco.